Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, nos ocupamos de lo que está ocurriendo en Argentina con esta decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri de poner por decreto, pasando por encima de dos leyes nacionales, a las Fuerzas Armadas a actuar en temas de seguridad interior, que son razón de ser de las fuerzas de seguridad, como por ejemplo las policías, la gendarmería, la prefectura. Para conocer cómo es la situación en otros países donde se han dado este tipo de políticas, estamos en contacto a través de Skype con Sofía de Robina, del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México. La saludamos a Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Pepe? Saludos para ti y para todo tu auditorio. Mucho gusto en platicar con ustedes. Sofía, lo primero que queremos preguntarte es ¿desde cuándo los militares actúan en seguridad pública en México? ¿Por qué lo hacen? ¿Y cuál es el resultado que dio esta política? Sí, Pepe, para nosotros es muy platicar con ustedes en razón de lo que comentabas de la decisión de Macri, pues número uno por la propia historia que tiene Argentina, ¿verdad? Con la dictadura, y eso nos parece preocupante de por sí cuando tienen esa historia que regresen a tener presencia militar en las calles. Pero además, como comentabas, pues por la propia experiencia mexicana, en donde ya no es solamente una cuestión de estándares en donde diferentes organismos internacionales han advertido la preocupación de que los militares hagan tareas que le corresponden a la autoridad civil, sino que ya la propia experiencia nos habla de cómo es una estrategia que no funciona y que además genera más violaciones a derechos humanos. En el caso de México, desde mucho tiempo ha habido presencia de militares asociada además a casos de violaciones a derechos humanos, en particular en zonas, por ejemplo, como Guerrero o como Chiapas, ha habido presencia militar históricamente y ha habido un rechazo a la presencia militar. Los casos que han llegado a México del sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, en su mayoría son por violaciones cometidas por militares. Sin embargo, hay que decir que esta presencia se agudizó y se hizo mucho más evidente a partir del año 2006, fecha en la que el recién electo presidente Felipe Calderón decidió declarar una guerra contra el narcotráfico y sacar a los militares de los cuarteles. A unos días incluso de tomar protesta como presidente, envió militares en particular a Michoacán y luego se fue extendiendo a lo largo de todo el territorio. Continuó después en el sexenio que ahora está terminando de Enrique Peña Nieto y que por lo tanto nos ha dado 12 años continuos en donde las Fuerzas Armadas han realizado tareas de seguridad pública en operativos a veces en conjunto con las fuerzas civiles, a veces de manera completamente autónoma, y que bueno, que ha afectado una serie de violaciones a derechos humanos y que además no han contribuido a su objetivo inicial, que era bueno disminuir la violencia. Sofía, ¿y hay datos de cómo se ha incrementado la violencia o cómo no se ha logrado disminuir la violencia a pesar de que se proponía como solución poner a las Fuerzas Armadas en las calles? Sí, hay ya muchos datos y hay muchas organizaciones que se han dedicado a documentar y por eso creemos que justo estamos en un momento en donde tenemos un diagnóstico muy claro en el que podemos decir de manera tajante que no solo no se ha resuelto el problema, sino que se ha agudizado. En 2006, en el año en el que se inició la guerra contra el narcotráfico, fue uno de los años en donde menos homicidios dolosos hubo, es decir, donde menos violencia teníamos documentada y aún así se implementó estrategia. Y lo que vimos es que de 2007 a 2011, en estos 4 años, la violencia se triplicó de lo que había. De 8 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, pasamos a 24 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Y además observamos ahora que 2017 ha sido el año más violento en los últimos al menos 20 años. Es decir, la violencia se acrecentó. No vemos una disminución de la presencia del crimen organizado. En todo caso, lo que hemos visto es que se han formado mucho más redes, mucho más se ha desmembrado el crimen organizado, pero que sigue teniendo una presencia importante en varias zonas del país y que bueno, que como comentaba, la violencia ha aumentado Y lo que también es muy grave que hemos observado es que la presencia de militares en las calles, lo que ha hecho ha sido aumentar el uso de la fuerza y el uso de la fuerza letal, lo que es preocupante. Las fuerzas civiles lo que tienen que hacer en todo caso, en presencia de crimen organizado, de cualquier delito, es usar el menor uso de la fuerza de manera proporcional y poner a disposición de la autoridad correspondiente a las personas. Sin embargo, lo que vemos es que el ejército está acostumbrado, y es por eso que no tiene que hacer tareas de seguridad pública, a usar la fuerza letal. De manera que lo que estamos observando es que en enfrentamientos en donde participa el ejército, se tendría que esperar que el número de heridos fuera mayor al número de personas fallecidas. Sin embargo, en casos en los que participan las Fuerzas Armadas, es mucho mayor el número de personas ejecutadas al número de personas heridas, lo que nos habla de un uso completamente letal de las Fuerzas Armadas. Y estos números de letalidad se suman también a diferentes violaciones de derechos humanos, violaciones graves como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, en donde hemos visto que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado un aumento en el número de recomendaciones que ha emitido a la y todo esto, entonces, lo que vemos es que es una estrategia fallida que no ha dado resultados, que no ha aumentado los niveles de seguridad y, por el contrario, que ha generado una mayor cantidad de violaciones a derechos humanos, sumado además, en el caso de México, lo que nos resulta muy preocupante, a un contexto de impunidad, en donde las Fuerzas Armadas se han caracterizado por no rendir cuentas, incluso por no tener registros claros. Por ejemplo, ya han dejado de registrar el número de personas que fallecen en enfrentamientos, y eso no nos ha permitido pues tener una efectiva rendición de cuentas, y que los miembros de las Fuerzas Armadas que han cometido violaciones a derechos humanos sean efectivamente sancionados, lo cual también nos parece muy grave, ¿no? Y que además, en el caso de México, con la recién aprobación de la Ley de Seguridad Interior en diciembre del año pasado, pues es una forma de legalizar esta situación, de mantener a las Fuerzas Armadas y de seguirles dando muchos mayores controles, quitarles controles y permitirles actuar con esta impunidad. Estamos hablando con Sofía de Robina, del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México. Sofía, entonces, si todo el panorama que vos nos describís es que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles se ha empeorado la situación, ¿por qué se insiste en mantener esta política? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca? Bueno, lo que vemos es que se ha optado por mantener una estrategia de seguridad y un modelo de seguridad militarizado, en vez de llevar a cabo toda una estrategia de fortalecimiento a la policía y de un modelo de seguridad ciudadano, como le ha llamado, por ejemplo, la Comisión Interamericana Humanos, en donde el centro tendrían que ser los derechos humanos. Lo que podemos ver es que, por un lado, resultó más fácil para las autoridades sacar al ejército a las calles que realizar una serie de medidas mucho más estructurales que implicaban, por ejemplo, toda una reforma a la policía, un fortalecimiento a las autoridades de la policía debidamente, sumado también a una serie de controles que pudiera ayudar a ver temas de corrupción y de vinculación de la policía con el crimen organizado, por ejemplo, porque ese fue mucho del pretexto que se utilizó, la cercanía de las policías con el crimen organizado. Sin embargo, vemos que este es un fenómeno que no solamente existe en la policía, sino que también lo vemos presente en las propias Fuerzas Armadas. Pero entonces no se tomaron medidas adecuadas para ver los problemas de raíz y de fortalecer a las autoridades civiles, a las policías, y de atender incluso temas que podrían ser vistos desde una perspectiva de salud, como el tema del se privilegió el uso de la fuerza, se privilegió la salud de las Fuerzas Armadas, partió más fácil, y eso fue lo que ha mantenido a las Fuerzas Armadas fuera, sin tener una estrategia que pudiera fortalecer y que pudiera dar herramientas a las policías para hacer la tarea que en realidad les corresponde. En el caso de México, además, vemos con preocupación que las propias Fuerzas Armadas fueron un actor relevante en la discusión de la propia Ley de Seguridad Interior. El propio secretario de la Defensa fue quien salió en primeros momentos a exigir una ley, a exigir que se regularizara su uso, pero más bien para tener, lo que veíamos es que lo que buscaban era tener mucho mayores posibilidades de intervención y que se siguiera permitiendo su salida en las calles sin tener mucho mayor consecuencias y controles. Nos preocupa que a quien se escuchó fue a las Fuerzas Armadas, a las que se les concedió la aprobación de esta ley, y no se escuchó, por el contrario, organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Pro, pero como muchas otras organizaciones que se unieron en un colectivo que se llama Seguridad Sin Guerra, en la que justamente se denunciaba la aprobación de esta ley, pero además se ponía en el centro la necesidad de optar por otro modelo de seguridad, ¿no? Un modelo de seguridad donde se privilegiara y se pusiera en el centro los derechos humanos. Es un modelo que seguramente tendría resultados a mucho mayor largo plazo, y posiblemente eso es algo por lo que no han querido optar por ese modelo las autoridades, pero que implicaría ir a las causas y a las prácticas de raíz para atenderlas de fondo, y no usar el uso de la fuerza. Lo que eso implicaría, por ejemplo, es, número uno, un retiro programático de las Fuerzas Armadas. Así incluso ha sido recomendado tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por distintos mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas, incluyendo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que han hablado de un retiro gradual de las Fuerzas Armadas, entendiendo que no en todo el territorio pueden salir de un día para otro. Tiene que ser un plan gradual en el que, al mismo tiempo que se dé la salida de las Fuerzas Armadas, se dé un fortalecimiento de las fuerzas civiles, que a la policía se le capacite adecuadamente, que se hagan controles adecuados también a la policía para verificar que no se esté dando casos de corrupción o de vinculación entre la policía y el crimen organizado, que vaya también de la mano con un fortalecimiento a los modelos de investigación, en particular frente al crimen organizado, que atienda, por ejemplo, fenómenos económicos, flujos de capital, y que no sea solamente el uso de la fuerza el que guíe el actuar frente al crimen organizado, que también se fortalezcan las capacidades de investigación de la fiscalía. Hay toda una exigencia en México por tener una fiscalía autónoma que sea realmente capaz de investigar violaciones a derechos humanos y que sea capaz de revertir los grados de impunidad en los que actualmente nos enfrentamos en México, con un 98% de impunidad, que ponga también en el centro la posibilidad de atender los fenómenos de las drogas desde otras perspectivas, como de salud, etcétera. Es decir, ver todo el fenómeno y la compleja situación de México desde diferentes aristas, que partan por poner en el centro los derechos humanos, regular el uso de la fuerza, atender las investigaciones de manera correcta, e ir cada vez más abandonando un enfoque que privilegie el uso de la fuerza y que, por lo tanto, permita la salida de las Fuerzas Armadas de una tarea que finalmente no les corresponde. Sofía, un temor que han expresado los movimientos de derechos humanos de Argentina con esta decisión del gobierno de Macri es que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles pueda servir como una manera de enfrentar un descontento social que está creciendo cada día en Argentina a medida que avanzan las políticas neoliberales del gobierno. ¿Cómo ha sido la relación entre presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y protesta social, conflictividad social en México? Bueno, creo que esa es una posición muy fuerte y muy importante que tengan en Argentina, porque además en Argentina hemos visto siempre un fuerte uso de la protesta social como una forma de participación y de exigencia de los movimientos sociales. Entonces, me parece que hay claramente ahí un ejercicio y un derecho muy fuerte que han usado constantemente en Argentina y que desde otros países lo vemos como un ejemplo y que evidentemente resulta siempre una tentación para gobiernos de tintes pues mucho más autoritarios restringir a través de diferentes maneras, y la más preocupante evidentemente es el uso de las Fuerzas Armadas frente a esos ejercicios. En el caso de México sí hemos documentado en algunos casos la presencia de Fuerzas Armadas en contextos de protesta, sobre todo también de militarización de comunidades que suelen ser comunidades en resistencia. Lo hemos visto sobre todo muy asociado en comunidades que se oponen, por ejemplo, a la implementación de megaproyectos en sus comunidades, comunidades indígenas que se oponen a megaproyectos que afectarían su vida en comunidad y su tierra y su territorio, y que evidentemente además no ha habido ningún ejercicio de consulta, y que el uso de las Fuerzas Armadas no solamente ha sido en contextos específicos de protesta, sino que ha sido también una manera de desincentivar la organización, y con su sola presencia en estas comunidades han generado una serie de, pues, de inhibición, ¿verdad?, por parte de las comunidades a participar y exigir derechos. Además de este contexto de inhibición que generan las Fuerzas Armadas por el simple hecho de estar en la calle y en presencia de las comunidades, hemos visto también algunos casos en donde su presencia ha generado que aumente el grado de violaciones y del uso de la fuerza, incluso generando en algún caso, en Osula, en Michoacán, la muerte de un menor de edad por presencia de las Fuerzas Armadas y por disparos que realizaron las Fuerzas Armadas, y que además ha estado, pues bueno, como ya decía, muy asociada a la impunidad, en donde no se han rendido cuentas por estos hechos. En el caso de México también, ese es un tema que vimos con preocupación desde las organizaciones con la Ley de Seguridad Interior, en donde en el artículo 8 se permite la intervención de las Fuerzas Armadas, o se deja un supuesto abierto en el que se dice que las Fuerzas Armadas no intervendrán en protestas pacíficas, lo que nos podría llevar a suponer que las propias Fuerzas Armadas podrán catalogar las manifestaciones, y en caso de que las Fuerzas Armadas decidan que se están ante presencia de una manifestación no pacífica, considerando que las manifestaciones y las protestas en general tienen un elemento disruptor por naturaleza, pudieran hacer uso de la sin tener mayor controles. Definitivamente nos parece que toda presencia de las Fuerzas Armadas es preocupante, y en casos de protesta mucho más, por ser este un ejercicio primordial de derechos humanos, pero asociado además al nervio central de la democracia, y que las Fuerzas Armadas en ningún momento podrían intervenir. Los estándares internacionales son muy claros al respecto, en que no deben de participar en este tipo de contextos, y que pues pueden ser un elemento muy fuerte que evidencian el autoritarismo de un gobierno que no está dispuesto a la crítica y que, como lo mencionaba, busca imponer un modelo de proyecto a través de la fuerza y no a través de consensos y otras vías mucho más amplias de participación. Sofía, las Fuerzas Armadas, como contabas, van a un territorio, tienen presencia, generan más violencia, tejen lazos también con las redes delictivas, se corrompen. Con todo este panorama, ¿es posible volver atrás, volver a darles el lugar del que nunca debieron haber salido? Pues creemos que sí, desde las organizaciones de la sociedad civil apostamos a eso. Sabemos que es un camino que definitivamente va a ser difícil, sobre todo por la fuerza que se les ha ido dando a las Fuerzas Armadas, en donde de facto, como mencionabas, han tenido presencia, han estado desplegadas en las calles, en comunidades, y cada vez se les ha ido dando mucho más poder y menos control. Esto es preocupante porque a la medida en la que esto avanza, pues obviamente se ve mucho más complejo el panorama de regresar y de implementar otro modelo de seguridad. Pero estamos convencidas en que es necesario hacerlo y seguir dando esa batalla, en que, como decía, va a tener que ser un proceso gradual. Sabemos que no va a ser de un momento a otro, pero que va a ser necesario impulsar. En el caso de México, la grave crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, no vemos otra salida. Creemos que es necesario seguir exigiendo el cambio de este modelo de seguridad que como mencionaba, va a tener que implicar muchas aristas: problemas de salud, problemas de fortalecimiento de las autoridades de investigación, problemas de investigación y sanción a responsables, incluyendo a las Fuerzas Armadas, para revertir la impunidad. Y lo que eso implica incluso en casos emblemáticos como Ayotzinapa, donde las Fuerzas Armadas no han querido ser investigadas y ha habido un rechazo total a investigarlas. Casos también, y creemos que tiene que ser el camino. Se habla mucho ahora en México de la reconciliación que tiene que haber y de los foros que va a haber de pacificación en el país por el nuevo gobierno para implementar nuevas medidas. Y en realidad, pues lo que vemos es que va a ser necesario en todos esos espacios seguir insistiendo en un modelo de seguridad que tiene que cada vez más darle salida a las Fuerzas Armadas y sujetarlas a los controles necesarios que hagan que podamos ponerle fin a esta grave crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, con más de 33.000 desaparecidos en el país, por ejemplo. Entonces, creemos que es posible y que es necesario. Sofía, te pedimos, nos has contado, nos ha servido de mucho todo lo que nos has contado, sobre todo por lo que estamos empezando a vivir aquí en Argentina, pero quería pedirte una reflexión final desde esta mirada, desde este análisis que estás haciendo y desde la experiencia mexicana, pensando en lo que pueda venirse en Argentina también. Bueno, pues como mencionaba, para nosotros es muy muy muy triste y nos asombra mucho la decisión de Macri por la propia historia de Argentina, y creemos que es importante siempre voltear a ver las historias pasadas de los propios países. La dictadura argentina a toda la región nos ha enseñado la importancia de tener controles a las autoridades militares, pero también en otras regiones del país, en otras zonas de la región, en otros países, vemos con preocupación que las tendencias de los países estén siendo la misma. Lo vemos también en Brasil, lo hemos visto también en Colombia, y bueno, el caso de México creemos que debería de servir como un ejemplo de lo que puede generar el uso de las Fuerzas Armadas, y de cómo pues el país prácticamente se ha convertido en muchas zonas en una fosa, donde hay, como decía, más de 33.000 personas desaparecidas y familias que siguen buscándoles, y toda esta situación ha sido en parte generada por un modelo de seguridad militarizado. Creemos que es importante ver estas cifras y ver esta experiencia antes de seguir avanzando en un modelo que llevará a eso forzosamente. Esperemos que el gobierno en Argentina sea capaz de voltear a ver las experiencias como las de México y que ponga un alto antes de que las cifras comiencen a subir, como la experiencia dice que subirán, de violencia y de violaciones a derechos humanos en Argentina. Sabemos que allá hay mucha, como decía, hay mucha tradición de protesta y muchas organizaciones de la sociedad civil que están muy pendientes del tema, y pues que el gobierno sea capaz de escucharles y de poner un alto en estas medidas. Sofía, muchísimas gracias por esta entrevista con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. No, muchas gracias a ustedes y saludos. Hablábamos con Sofía de Robina, del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México.